Olvídate de cocinar. Contactanos desde nuestra web o al 15 50 51 88 17. www.elartedeamasar.com. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti di Capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. 93.9. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando acá. Buenos mediodías para todos, bienvenidos una vez más, como todos los viernes, a su cita obligada a la cocina del periodismo. Una producción hecha por alumnos de la Universidad de Palermo y coordinados por Alejandro Villacomo. ¿Está bien así? Hoy, tema caliente, tema delicado, República de Cromañón, callejeros, ¿en dónde? Acá, en la cocina del periodismo. Cuatro minutitos pasadas las 13 horas, la 1 de la tarde. Mi nombre es Matías Milmar. Damos comienzo a este gran programa que hacemos nosotros, los alumnos de la Universidad de Palermo, por si no le entendieron a Yamil. Me vas a presentar. Mi nombre es Matías Milmar y al frente está él, hablando así medio trabadito, pensando qué decir antes de hablar. Está jamás. Bueno eso. Él sí, es Yamil Ham. Yamil Ham. Muy buenos mediodía, días. Para. No, mediodía es algo que inventaste vos. Está bien, pero... Muy buenos días. Impongo moda. No, las modas se imponen, no sé cómo se imponen, pero vos no. No tenemos moda nosotros. No. O somos una moda, no somos una moda. Tampoco. No somos. Pero también está Pablo, llegado recién sobre el programa. Tenemos Pablo que hablar del Ríos. Tema del contrato con Pablo Ríos. Sí. Pablo Ríos González, ¿cómo estás? ¿Tenés cara de dormido? No, ¿cómo se te ocurre? Buenas tardes para vos y bueno, Turco, sí. Los oyentes. No, estoy enfermo un poquito, la verdad, por eso no fui a clase hoy, pero bueno, había que hacer el esfuerzo. ¿Enfermo de qué? Y venir acá de la garganta. Ah, sí, se nota un poco. Trajo su notebook. Hoy no trajo su notebook. A mí me dicen que es una calculadora, no sé. ¿Por lo chiquito? Sí. Y pero Yamil acá también tiene una media. Ah, bueno, no, está bien. A mí me dicen que es una pantalla de cine. Sí. Me dicen, ¿por qué te traes el cine a la radio? Contíate. Tenemos un programa muy caliente hoy. Sí, es un tema una muy cosa de este tema. Sí. Es de los. O sea, recién llegado acá era de. No sé, no es tan reciente, pero cuando yo llegué. Se hablaba mucho de esto, sobre todo en clases nos ponían mucho el ejemplo de ese con el periodismo y con varias cosas. Y a mí la verdad es de lo que más me ha impactado desde que estoy acá en Argentina. Es un tema delicado porque... 194 muertos en un boliche es una cosa impresionante. No sabía nada vos hasta... No, hasta que llegué acá no. O sea, no conocía el grupo, no sabía quién era Chabán, Fontanet, nada. ¿Y te pudiste informar o te informaste a la fuerza? No. ¿O te interesó leer? Sí, por eso te digo, es un tema que me llamó la atención, porque lo que te digo, no es normal que hayan 194 muertos en un boliche por algo, por una irresponsabilidad de una persona o de varias en este caso, que bueno, terminó en algo así, un concierto, un recital, como dicen acá, que era algo para, no sé, para disfrutar, que terminó siendo una tragedia. ¿Cuánta capacidad tenía el boliche, saben? No exactamente, pero se dice que se casi quintuplicó, se dice. Yo tengo que admitir, porque el buen periodista es aquel que acepta cuando no sabe algo. Y yo no estoy muy informado, estoy informado, sé qué pasó, sé los involucrados. Pero, por ejemplo, República de Cromañón, ¿Cromagnón era? ¿O se dice Cromañón igual? No, Cromañón. Pero se dice... Bueno, República de Cromañón, mientras era un hincha independiente ya me cayó bien. República de Cromañón cerró, lo clausuraron. Sí, pero después ahí hicieron, bueno, todo... el santuario, digamos. Claro, eso es otra cosa también, que uno va allá y están está como santuario. Las medias, zapatillas, como de las fotos de la gente que murió ahí. De los, se han hecho misas, se hacen, sí. No sé si se siguen haciendo. Después, hace poco hablaron en el tema de abrir la calle, porque la calle se cerró. Claro. A la calle se cerró. Ah, porque hay tú un mural, ¿no? Con los nombres. Un mural con los nombres. Y están todas las. En el santuario, ¿no? Donde se dejan cartas, flores. Se abrió, ¿no? Hace poco. Sí. Se volvió a abrir hace poco. El año pasado fue. Que también fue el tema muy discutido y salió bastante en los medios. ¿Están todos los nombres, los 194? En el mural creo que sí, ahí, en la pared. O sea, se encontraron todos, digamos, los restos o los cuerpos. Sí, no sé si se encontraron todos, pero sí se identificaron que... Creo que sí, supongo que se han identificado todos los muertos. Bueno, intentamos hacer... Porque la semana pasada te contamos a vos, Pablo, que no viniste, ¿sí? Porque estás así, estás muy, muy regular últimamente. Hicimos una entrevista, supongo que habrás escuchado el programa, pero hablamos sobre la ley de medios. Sí. Y queríamos tratar de entrevistar a las dos partes. Entrevistamos a una quizás que estaba más al lado de Clarín, por así decirlo. Y hoy quisimos tener las dos partes. Quisimos tener a alguien... Pero si querían tener a alguien del lado que estaba contra Clarín, podríamos haber entrevistado al profesor de hoy, ¿no? No. Sí, podríamos, pero no... Pero el profesor de hoy es... No, el profesor de hoy es... Es muy alto, o sea, es algo que no llegamos nosotros a... ¿Por qué no? Pero ¿él está de acuerdo con la ley o no? No, él trabaja para la ley, él trabaja para el AFSCA. Bueno... No, bueno. Qué difícil pronunciar AFSCA, ¿no? AFSCA. Me di cuenta cuando la semana pasada le dije a Silvina Márquez, que fue nuestra entrevistada. Sí, AFSCA. Le dije AFSCA y me trabé. Sí, sí, te igual, la entrevista pasada estaba en serio. Eso es como una palabra rusa, ¿no? AFSCA. Claro. Significa hola en ruso. AFSCA. Está para el diccionario de la naranja mecánica. Claro. Y hoy yo termino este programa y me voy a Ramos. Quiero que lo sepan, chicos. Porque Juicio Justo se va a Ramos. Y yo en la noche me voy a la Paternal. A ver, un equipo que está complicado en el descenso. Pero Argentino Junior no está tan complicado. Debe estar ahí, mitad de tabla, más o menos. Tiene una cancha chiquita, pero no es tanto. Sí, bueno, pero no está tan complicado en el descenso. Es el otro contra el que juega, un equipo de Avellaneda. No la conozco. Ni idea. Bueno, pero... Pará, estoy haciendo señas. ¿Por qué no presentamos... No presentamos a ella, si quiere escapar, a la, y no la dejamos. A la que hace posible. Dijo, no, este no me presentan, me voy. Claro. Y ahí la frené y le dije. Hay alguien que hace posible este programa. ¿Vieron que algunos dicen que los milagros existen? Bueno, los milagros pasan por su mano. Melina Anselmi, nuestra operadora. No digamos genio. A ver, no dije, viste. Gracias. Que no dije. Ahí está, viste que no dije. Gracias. ¿Te parece escuchar un tema para meternos en el ambiente, meternos en lo que va a ser este programa y después seguimos con más La Cocina del Periodismo? Dale. Como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará. Habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. Y será como lo fui yo. Tal vez no.

Tema complicado. Tema complicado era Silvia Esteves, una sobreviviente de Cromañón. Organiza banderazos en apoyo a la banda. A mí me dio la impresión de que en algún momento se iba a quebrar ahí a llorar. O sea, es que es un tema difícil. Por eso, o sea, y recordar que se lo estén recordando todo el tiempo, hablando de eso otra vez después de 8 años, todavía hablando del tema, y mira que dice que tiene pesadillas. ¿Cómo habrá sido eso de traumático? Pero muchos los que participan de estas cosas, como yo tengo conocidos que estuvieron en el atentado a la AMIA, no tuvieron, pero estaban cerca o tenían familiares ahí, y dicen que hoy en día también siguen sintiendo los ruidos. Son accidentes que, como lo de las Torres Gemelas. Claro. Son accidentes que te quedan en la cabeza. Se van, pero en el inconsciente te quedan. Y dejó frases muy polémicas. Sí. Dejó frases de que Fontanet empezó a salvar a. Sí, eso. A o sea, lo que ya hizo fue defender a la banda muerte. O sea, Callejero claro. No tuvo nada que ver. Incluso dijo que, bueno, que a Fontanet se le murió la novia, se le murió familia. Sí, bueno, claro. Eso sabido. Digo, que él ayudó a salvar gente. Era sabido que. Se sabe que Fontanet estuvo, pero no es lo mismo que te lo cuente alguien que lo vio sacando gente del boliche. Sí, sí, hay fotos incluso. ¿Qué? Hay fotos muy fuertes, de Pato sacando gente, Pato Fontanet, el cantante de la banda. Y ve culpable justo al único sobreseído. Aníbal Ibarra. Pero y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Fontanet? O sea, ¿por qué lo culpan a él? Por ser el líder de la banda, también está involucrado. Bueno, en realidad está toda la banda. Está toda la banda, pero sí es algo medio raro, digamos, que Pato, por ser el cantante, claro, o sea, no entiendo por tiene qué más él. Años que los demás. Exactamente. Pasa que lo culpan, que no digamos, de que es haber sido él el organizador. Claro, él fue el que organizó según... El líder de la organización, digamos, según las pruebas que tienen los jueces. Claro, pero según lo que decía Silvia, no es tan así, no fue la banda la organizadora. No, es que dice una cosa que tiene razón, dice cómo organizar él eso y llevar a su familia ahí. Sí, bueno, o sea, que ten en cuenta que a él se le falleció la esposa, murió la esposa. Y también que digan que fue intencionado es una locura. O sea, bueno, el incendio intencionado... Vamos a un corte. Vamos a un corte. Y después, y después seguimos más la cocina del periódico. Invento mío y me lo estoy imaginando. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes las 24 horas. Tu día termina. Volvé con nosotros. ¿Y qué más? Política, economía, deportes, tecnología, espectáculos. Todos los temas contados en boca de sus protagonistas. ¿Y qué más? Todos los viernes de 17 a 18. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti di Capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Querés escuchar el hitazo del momento? Pasa, así você me mata. Nosotros no lo tenemos. Cristian Sequeira te presenta Sound DJ. Sábados, 21 horas, hacemos la previa del fin de semana. junto a Sebastián Rayarico, Fernando y Ega DJ. Sound DJ. Sábados de 21 a 22, tu radio se transforma en una gran discoteca. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Seguimos en este gran programa que hacemos nosotros. Venimos de una entrevista muy complicada. Estamos todavía choqueados hablando en el corte sobre... Conmueve escuchar a una mujer así después de este incidente tan trágico. Sí, perdón, mucha repercusión. Tuvo esto, me están comentando acá por Facebook. El Care Libre. Están diciendo buenas notas y qué sé yo, y otras cosas. Está bueno también, está bueno que ella haya dicho que no le dan espacio, y por lo menos en este humilde lugar pudimos hablar con ella. Un espacio. Sí, era la idea principal, claro. Porque ahora nosotros desde acá hacemos lo que podemos. Ahora era la idea, porque si Dios quiere va a hablar con nosotros un periodista muy reconocido y que toma su partido y que opina que Callejeros y Chabán tienen la misma culpa, igual que los jueces. No tanto, porque bueno, le dieron 2 años de diferencia entre, claro, Chabán a Fontanet 7 y a Chabán 9. Sí, 8 y no, 8 y 11. ¿8 y 11 fue? 8 para Pato, sí, son 7 y no sé cuántos meses. Pero fue 7 y 9 y se lo extendieron. No, era 5 y 8, ponele. Para Chabán. Bien, tenían 3 y 3. Claro, 3 y 3. Para Callejeros, 8. Y Chabán, 11. Es en total. Y bueno, después el subcomisario. Y después Eduardo Vázquez, que ya está preso porque después justo quemó a la mujer. Eso también. Eso también en el tema de los medios fue algo bastante fuerte, ¿no? Porque se relacionó, aparte. Se empezó a relacionar todo. Empezaron a relacionarlo todo. Pero yo me acuerdo de que el día que sale a la luz lo de Eduardo Vázquez, la tele titulaba Callejeros, otra vez el fuego. ¿Me entendés? Y fue Eduardo Vázquez, no fue Callejeros. Demasiado morbo para un tema muy delicado. Bueno, pero por eso te digo, no fue Callejeros, fue Eduardo Vázquez, y sin embargo... Yo a veces entiendo el tema del morbo que se le quiere dar a la tele, el tema del rating, lo entiendo. Que es el que garpa, digamos. Que es el que garpa, pero hay temas que hay que tener... bastante moral, porque y bastante hay que ver bastante la ética, porque no puedes poner Callejeros otra vez el fuego y poner tema de Cromañón cuando estás hablando de Eduardo Vázquez, que el tipo quemó a la mujer, pero una mujer, pero no tiene nada que ver no con la banda. No tiene nada que ver. ¿Vos crees que el periodismo, bueno, ya de por sí no es objetivo, pero en este caso puntual es menos objetivo de que de costumbre? Sí, yo en realidad no conozco uno que defienda a Callejeros o que piense que por ahí no tiene tanta culpa un periodista. Por ahí tienen sus pruebas, ojo, por ahí las tienen, pero que las muestren. Si muestran... Bueno, pero acá Melina acá nos estaba diciendo que es verdad, que puede ser que haya pruebas que no pueden mostrar. Sí, puede ser que haya pruebas, pero que muestren algo, porque ya la gente no cree mucho. Bueno, más que es nada, lo que con siempre... este tema de, bueno, del gobierno, los medios de comunicación, a quién le creo y a quién no, la gente ya no cree. Cree poco. El cuatrimestre pasado, no me acuerdo en qué materia fue, que vimos que la gente te cree hasta que deja de creerte por falta de pruebas. O sea, vos le tenés que demostrar a la gente lo que estás diciendo, le tenés que asegurar que lo que vos estás diciendo es verdad. Claro. Y también la gente te puede llegar a creer lo que vos estás diciendo. Ahora, si vos no le mostrás y no le das pruebas de que realmente es cierto, te dejan de creer. Es que el público es fiel hasta que opina lo contrario. Sí, sí, sí. El día en que se muestre por ahí alguna prueba, yo por eso recién le preguntaba a ella, que justamente es sobreviviente y siguió muchísimo más el tema, le preguntaba si alguna vez vio alguna prueba y tampoco, también me dijo que no. Entonces es complicado si no hay pruebas. Bueno, sí, es jodido. Hablando, voy a cambiar un poco de tema, porque este programa no se trata de hablar solo de un tema, viste, que hablamos así, vamos, tipo, pim, pum, pam, sí, pim, pum, pam, pim, pum, pam. De eso se trata. Este domingo es el Día de la Madre, acá, en Colombia también. No, en Colombia es en mayo. ¿En mayo vos viajaste, te fuiste allá? No, yo estoy acá, no puedo viajar para eso. No puedes viajar para todo. No, claro, viajé para mi cumpleaños, eso sí, pero para el Día de la Madre no, ojalá. Igual, dice que mis papás estuvieron acá la semana pasada. ¿Tu papá no viene en Colombia igual, o sí? Sí, o sea, vivieron un año y medio en Perú. Ah, y pero ahora están otra vez en Colombia hace 2 meses, pero no en Medellín. Yo soy de Medellín, no en Medellín, sino en Bogotá, la capital de Colombia. Claro, y acá es el Día de la Madre y la vas a llamar a tu mamá, ¿no? Porque allá no, nada que ver. No, por eso, ya la... ya la llamaste una vez. Claro, ya la felicité una vez en mayo. Y eso creo que es una fecha comercial. Es que no sé... Como el Día del Padre, como el Día del Niño. Claro, obviamente, pero decime, ¿el Día de la Madre es solo acá en octubre o sabes si en algún otro lado es en octubre también? Ah, no. Ni idea. No, viste que son... No soy un pibe que sabe. Pero le podemos preguntar a Meli, que es mamá, si cree que es una fecha comercial. Sí, cree que es una fecha comercial, sí, mientras toma mate. Exactamente, obvio, por eso, pero... Por ejemplo, básicamente sirve para comprar regalos, para gastar. Pero mi mamá no sabía. Por ejemplo, cuando estuvo acá, que íbamos caminando por la calle, dice que hay publicidad en todos lados, regálale a tu madre. Ah, claro, porque estuvo la semana pasada y justo era el Día de la Madre. ¿Y entonces, te mangueó algún regalito? No, me preguntó que cuando era el Día de la Madre acá en Argentina. Claro, ¿por qué? Sí, que por qué la publicidad y todo eso. Y yo, no, bueno, es que acá es en octubre. Es que Colombia y Argentina es... Son dos países diferentes. Bueno, sí, son dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes, más bien. No, yo creo que cada país debe tener su fecha propia. ¿Vos decís? Y sí. Es que lo que pasa es que Colombia también está como muy, muy ligado a Estados Unidos. Me gustaría, es más, voy a entrar... Yo creo que en Estados Unidos Google también es en mayo. Si no estoy mal, es en ¿en dónde? También, en Estados Unidos. Y Colombia tiene mucha relación con Estados Unidos. Voy a averiguar por qué se llama el Día de la Madre. O sea, ¿por qué el Día de la Madre ese día? Pero igual acá, Meli no sabe. Ojo que igual acá en Argentina hay día de todo. Por ejemplo, ahora recién que estaba hablando con Meli en el... Vi un cartelito que decía feliz día del Switcher Master. ¿Serio? ¿Hoy? No sé cuándo es, pero hay día del Switcher Master, ¿me entiendes? Eso es lo que me impresiona a mí, que hay día de todo. El 24 de mayo, todo en mayo es. El 24 de mayo. 24 de mayo. Un día antes del 25. Claro. O sea, un día que... después del 23. Hay día de todo. Ah, para el Switcher Master sí. Claro, es que para ¿interesante todo... o no garpa? Ah, lo voy a blulear. A blulear. Pero sí hay día de todo. Argentinísima esa palabra, déjame decirte. Googlear. Yo nunca la había escuchado. Pero nosotros le ponemos verbo a todo. A todo. Claro, por eso. Blackberryame. A mí en Colombia me decían, buscarlo en Google. Acá te dicen, Googlealo. Es que nosotros somos de ponerle verbo a todo. Por eso. No. Bueno, vos que sos futbolístico. Futbolístico, sos futbolista. Futbolero, eso. Se impuso un verbo que es sánchezpretear. ¿Sánchezpretear? Por Cristian Sánchezprete. Sí, no, yo sé quién es. El partido argentino junior contra el Fluminense, que Sánchezprete se metió en la oleada de jugadores brasileros a pegar él solo. Entonces, sánchezpretear se llama al que va al frente, ¿entendés? Ya no lo conocía. No, aquí, por ejemplo, hablando también del ámbito pues, del fútbol, plateísta. Esa palabra está solo ¿en Colombia acá. No se usa plateísta? No, plateísta, no. Eso no existe acá. Igual vos lo buscar en la RAE, en la página de la RAE, no está plateísta. Esa palabra no existe. Pero la RAE, ya lo hablamos, lo de la RAE. La RAE pone verbos así, a lo que quiere, ¿entendés? Pero igual, plateísta no es verbo. Puso tuitear, otras cosas había puesto. Por eso, pero por ejemplo, plateísta no lo ha aceptado. Ah, no lo aceptó. O sea, no está, pone plateísta en la RAE y te dice no existe. Yo voy a llamar. ¿Hay algún número para llamar al don RAE y que me diga? Al señor RAE. Al señor RAE y que me diga. O sea, habría que buscarlo, pero por ejemplo, mira, acabé de poner plateísta y me corrige, ateísta, panteísta, platear. ¿El RAE? O politeísta, sí. Bueno, pero sí, acá se pone verbos por todos lados. Nosotros tenemos un amigo que le decimos Jonito. Jonito. Porque se llama Johnny, Jonathan. Y le decimos Jonito. Jonitear, ¿ok? Y le pone, claro, jonitear, bien, Pablo. Le decimos jonitear, ¿entendés? Pero es difícil. Porque ponemos verbos así a todo. Porque también te acorta la frase, es más rápido. Sí. Como yo te digo... No, es que acá le yo te digo plateísta y es así rápido, sí. Es un toque y me voy, ¿entendés? Si yo te digo, sos una persona que va a la platea. y no, no, no alienta. Es que también en ¿Tenés? Colombia tampoco está esa separación de platea y popular. O sea, están las tribunas, pero no sé. Por ejemplo, a la platea se le dice occidental. Occidental. Claro. Algo que ver con... ¿Por qué? Porque está ubicada en la parte occidental del estadio, ¿me entiendes? La tribuna, la platea es en occidental. Después está oriental, que es un poco más barata, y las populares, que son norte y sur, esas sí, las populares. Bueno, acá también hay norte y sur. Claro, pero acá, por ejemplo, la norte a veces es una platea, en cambio ya no. Claro. La norte siempre es una popular. Claro, acá depende de la cancha. Claro, por eso. Y es que acá también les gusta abreviar todo, por ejemplo, en la popular, en la popu. Es la popu, es la popu, se hace de la popu. Les encanta abreviar todo y a mí me suena raro. Yo soy de la plebe. La plebe. Vamos a ver tele. Vamos a ver tele. Ah, esa tele también, ¿o no? Compu. Compu, no, o sea, él así, no, no, es que no. Allá no se usa. Yo, si yo digo compu, me siento raro diciendo. Pero si ustedes hablan de usted. Eso también depende de la ciudad. Bueno, algunos hablan de tú, pero ninguno dice vos, o sí, hay alguien que dice vos. Sí, sí, yo digo vos. Ah. En Antioquia se dice vos. ¿Qué es Antioquia, un país? No. En Antioquia es como una provincia. Ya se llaman departamentos, es que Medellín es la capital de Antioquia. Ah, ¿me entendés? Es una provincia de allá, una ciudad. Claro, de allá, no, no, una provincia. Una provincia. ¿Cuántas provincias tiene? El departamento. Colombia. Me mataste. Argentina tiene 23, ¿no? 23. 24. Mira, estamos hablando recién de Cromañón y justo C5N están en una comunicación telefónica con Vanessa Petrillo, que es de judiciales. Claro. Trabajan judiciales. Para mí que nos escucharon y dijeron, hey, ¿cómo así? No nos podemos quedar atrás con el tema. Y lo pusieron de una de ellos. ¿Viste? Pues, ¿viste cómo lo escuchan? Se copia, C5N se copia. Claro. Y dicen que fiscal pidió inmediata detención de los condenados. Terrible. ¿Te das cuenta que es un caso que pasó hace casi 8 años y se sigue hablando hoy en día? Pero es que no fue cualquier cosa. O sea, fue un... Fue una cosa jodida. Fue una cosa jodida. Fue una tragedia. Una de tantas tragedias. Yo quiero escuchar lo que dice, así que si te parece, escuchamos un tema. Dale. Y ya volvemos con más La Cocina del Periodismo. Después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Que yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Seguimos con la cocina del periodismo. Che, estaba viendo que pones, entras a ver las noticias, son todas malas. ¿Por qué las noticias? Viste que las noticias se relacionan con todo lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saber. No sé, pero... ¿Por qué no puedo leer un Independiente campeón? Y tengo que leer Tragedia de Once. ¿Vos querés leer noticias o milagros? Ya dije que Meli hace milagros, así que la vamos a llevar a que dirija bueno, Independiente. Eso ya es y que otra nos saque cosa. Campeón mientras nuevamente. Mientras esté ahí sentada al frente del... Del, ¿cómo se llama? Del máster. De la consola. De la consola. Sí, bueno. Pero en serio, porque entro y veo Tragedia de Once, que procesaron a Jaime, a Schiavi. Y PDF aumentó 3%. Es una buena noticia, ¿no? No, pero no, está bien, pero la Tragedia de Once me refiero. Ah, bueno. Sí, a la tragedia. No, y bueno, y decímelo a mí. Yo decía lo mismo cuando vivía en Colombia. Todo el tiempo secuestraron a tal, mataron a tal. Bueno. O sea, también es algo... Por eso yo digo mucho acá que en Argentina se quejan de la inseguridad, pero puede que haya inseguridad, pero ustedes no saben lo que es inseguridad en serio. ¿Entendés? Pero otro día estaba hablando con un colombiano y me dijo que no hay tanta inseguridad. Que, o sea, sí hay, pero que hay mucho menos que antes. Y que no... Sí, y obvio, que... hay menos que antes. Y, pero que es que... a la par de acá. No. ¿No? No, para nada. Igual también depende de la ciudad. O sea, por ejemplo, Bogotá, la capital, es bien complicada. En Medellín... También es, pero es por el tema también de la droga, o sea, como el, eso también ha disminuido, pero bueno, igual sigue presente y eso, vos sabes que la droga está relacionada con la muerte totalmente, o sea, van de la mano. Pero, y ojo, hablas de Colombia, me quedé pensando, vos me preguntaste cuántos departamentos tiene Colombia, tiene 32. Ah, más que acá. Sí, igual. Es más grande, no es más grande. No, o sea... más grande Argentina y las provincias son más grandes acá también, claro. Por eso es que hay menos, pero tiene 32 Colombia. Muy bien, muy bien. También YPF aumentó 3% los precios de su nafta, sus naftas, y yo vengo de cargar nafta en YPF. Sí, me avivaba, es carísimo. Cargaba ayer. Claro, porque la super costará de 6.40 y costará 6.40 y el euro diésel 6.45. Yo creo que en un momento va a salir más barato tomarte un avión de barrio a barrio. Que viajar en auto. Un helicóptero, deberíamos alquilar un helicóptero para venir a la radio, ¿no? Che, bueno, esto es radio en vivo. ¿Qué pasó con la entrevista? Bueno, se cayó, digamos, la entrevista. Iba a salir Ricardo Canaletti. Al final habrá tenido un problema. Che, una lástima porque iba a ser una linda oportunidad, ya que sacamos a una sobreviviente para que hable sobre la inocencia... de Callejero según su punto de vista. Una lástima que no podamos sacar a Ricardo, que bueno... Pero igual se entiende lo de Canaletti, gente ocupada, que de un momento a otro le puede salir algo. Sí, no, y seguro. Que bueno... Sí, seguro, depende, pero más de lo una lástima, queríamos hablar, queríamos preguntarle muchas cosas. Queríamos preguntarle incluso si se podría aplicar la pena natural. La pena natural ¿qué es? La pena natural... puede ser aplicable en el caso de que una persona que comete un delito sufra daños físicos o psicológicos. O sea, si una persona al intentar o no hacer un daño queda, no sé, 6 meses en silla de ruedas y después en un hospital y sufre daños psicológicos, se le puede aplicar lo que se llama la pena natural, que dicen que ya está, no hace falta mandarlo a la cárcel porque ya se le aplicaría la pena natural, justamente la palabra lo dice. Bueno, justamente eso queríamos preguntarle a Ricardo, ¿no? Si en este caso de Callejero se podría aplicar la pena. Es un tema, a ver, es una cosa rara esa, porque está bien, pena natural porque se supone que fue castigado algo así, si se quiere, por Dios. Psicológicamente y físicamente. Es un caso, es algo que se aplica. Hace poco el juez Bonadío aplicó un caso. Aplicó la pena natural en un caso de una persona en un tren, no me acuerdo bien cómo era el caso. No, pero fue aplicable, fue aplicada, es aplicada. Yo creo que no tiene nada que ver la pena natural con la pena, o sea, no tendría por qué hacerse. Sí, sí, es un tema discutible, por eso se lo queríamos preguntar a Ricardo, que sabe mucho más del tema. ¿Te fijaste vos qué dijo Canaletti al respecto? No. Sí, Canaletti habla, el otro día habló en TN. Acá tengo una nota suya en el 2005 en la que cita un texto de un matemático y filósofo inglés, William Kingdon, que se llama La ética de la fe. Y que el texto habla de un armador que se disponía a hacer un barco y dijo, bueno, vamos a andar en el barco. Le habían advertido que no iba a andar el barco por ahí, pero él dijo, no, me borro de la mente todo lo que me haga pensar que el barco se va a hundir, me borro de la mente todo eso, el barco va a andar bien, el barco no anduvo, el barco se hundió. Y bueno, lo relaciona esto con Muelle de San Blas. Nada que ver, pero bueno, pero se hundió. No, pero relaciona esto con el tema de Callejero, ¿no? Pará, déjame presentar porque hicimos una llamada sorpresa. Sorpresa. Para muchos chicos que nos están escuchando. Nada que ver con el tema, ¿no? Nada que ver con el tema. Sí. Nada que ver con el tema. Tenemos comunicados con una gran persona, gran profesora, y hoy hace estreno de su obra. Graciela Estefani, ¿cómo estás? Te saluda Matías Milmar. Mati querido. ¿Cómo estás, Grace? Una sorpresa. ¿No sabés dónde me enganchaste? No, ¿se puede contar? Saberlo, ¿no? Y porque queríamos felicitar. Te estaba contando acá a los chicos que hoy estrenás tu obra, estrenás ese No es el problema en el Tinglado, hoy a las 9 de la noche. Hoy a las 9 de la noche, sí, la verdad que estamos muy contentos. Con dirección de Virginia Lombardo, Julio Feld y Marcos Montes son mis dos galanes de esta obra, de Marcelo Birmaser, que es un autorazo. Y es una comedia muy, muy divertida, así que estamos recontra contentos, muy, muy contentos. Estamos obligados a ir, o sea. Obviamente, vos y todos los que están ahí. Así estaremos. Y cómo, todos los que escuchan. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo te estás preparando hoy? ¿Cómo se prepara un actor en un día de estreno? Mira, es en este caso, te digo dónde estoy, me estoy comprando un autobronceante. Ah, mira. Estoy por la parte estética, el personaje tiene que estar bronceado, y yo no estoy bronceada, así que me estoy comprando un autobronceante para pasarme por piernas, brazos, etcétera. Luego tengo que ir a hacer todo lo que tiene que ver con la producción, ¿viste? Que es peluquería, manos, belleza de manos y esas cosas. Así se prepara por lo menos una mujer. Después para los hombres es más fácil. Yo siempre digo que los hombres se bañan y salen. Sí, es que se claro. Bañan. En algunos, algunos no se bañan. Pero para, porque vos nos retás. Y después está todo el trabajo previo antes de subirse al escenario. Pero un día de mucha dedicación exclusivamente para la obra, en mi caso. Mucha euforia. Sí. ¿Y a medida que pasan los años, se te logra ir esa cosquilla en la panza o eso permanece toda la vida? No, permanece toda la vida. La verdad te digo, yo tengo unos nervios que no te explico. Ahora ya, desde que me levanté anoche, ¿sabes lo que soñé? Que a ver. Me van a matar. ¿Viene de la mano del autobronceante? Dice que todos los actores tienen sueños desastrosos a la noche, trágicos, previo a un estreno. No todos, pero es típico esto. Esa noche soñé que salía con una pelota de dinero en la mano diciéndole a la gente mil disculpas y le devolvía su dinero. Alguien que ve Los Simpsons vendría a decir como el señor Burns. Viste que da los... pero eso no es un buen augurio para uno que va a ir esta noche a ver la... Claro, no regales la plata. Sí, no es eso, pero eso, esto me une, es una anécdota de lo que somos los actores y el temor y los nervios previo a un estreno. La obra está buenísima, está muy bien escrita, y la verdad que bueno, nosotros estamos tratando de estar a la altura de lo que escribió Irmacher, que es una comedia brillante, y la Dante está muy buena. Y lo van a estar seguro, pero lo que contabas vos recién, qué loco esto de que pasa por la cabeza de los actores, ¿no? Sí, ¿quién lo va a entender? Sí. Bueno, vos esta noche no tenés que subirte al escenario, y sí, también no te pasa cada vez que subís al escenario hacer juicio justo. Y sí, las mariposas, viste que aparecen mariposas, aparecen tigres, aparecen todos los animales. Sí, no, aparece cualquier cosa, aparece en la panza ya. Pero Mati, conta dónde queda el tinglado, que vos hablas del tinglado como si todo el mundo supiera. Sí, porque lo voy a decir al final, porque en el tinglado también está juicio justo esta hora. Que yo quiero saber ya dónde es, quiero ir. El tinglado queda en Mario Bravo 948 en el barrio de Palermo. Ah, bueno. Exactamente. ¿Sí? Mario Bravo y Córdoba. Entre Tucumán y Córdoba. Y a la vuelta también está el taller de Stephanie Chendo, donde Graciela da sus clases junto a Gerardo. Grace, era esto: era desearte muchos éxitos, mucha mer. Ya se acerca el Día de la Madre, así que. Me surgió la duda. ¿Qué se siente que tus hijos, hablando del Día de la Madre, compartan esta pasión que tenés vos, que vivan de ella y que encima tu hija gane el premio a la mejor actriz del cine inusual? Está buenísimo. Es una fiesta. Y aparte, por suerte, somos una familia que nos llevamos muy bien. Nos divertimos muchísimo con esta vocación que tenemos y este laburo, este oficio de ser actores. Así que se siente como mamá, se siente un orgullo impresionante. Imagínate cuando recibió el premio a mi hija, que tiene 19 años, debuta y le dan un premio. Arranca con un premio. Impresionante. Genial, Josefina. Su hermano también está feliz, así que siempre es una alegría y una fiesta todo lo que suceda, y todo se conversa, ¿viste? Nosotros tenemos reuniones los domingos familiares para hablar de cada uno de nosotros, de nuestro trabajo y de nuestras vidas. Así que es muy lindo compartir esta alegría de que los tres hagamos la misma cosa, que es el camino del arte, de la actuación, que está buenísimo. Qué bueno, Grace. Bueno, te dejo con el autobronceante, que te prepares tranquila. Muchos éxitos para hoy a la noche y para todos los viernes de acá a fin de año o hasta donde dure la obra. Ay, gracias, mi vida. Bueno, mucho éxito hoy, Allá en Ramos, muchísimo éxito con Juicio Justo. Pásenla lindísimo. Un beso grande para todos los del programa. Así va a ser. Un beso grande, Grace. Feliz Día de la Madre. Un beso grande. Chao. Hasta luego. Me parece bien esa nota también, porque después de hablar solamente de cosas malas, había también que... Hay que relajar, hay que relajar, porque después no nos escuchan más. Tranquilo, ¿no? Sí. ¿Vos, Yamil, alguna reflexión, algo para terminar? No sé si te parece citar una parte de un texto que había escrito Canaletti. Epa, casi me mando una macana. Casi. Había escrito Canaletti, no sé si te parece citarlo. A ver. Para cerrar, en uno de sus textos puso... Pero así como era evidente para Chabán que las condiciones del lugar eran pésimas, que es cerrado, que la capacidad fue excedida, que las bengalas pueden provocar incendios, las mismas circunstancias fueron patentes para Callejeros. Por eso el compromiso es el mismo. Esto fue lo que escribió Canaletti en un texto largo en 2005. Vamos a ver si la semana que viene lo podemos comunicar. Nos vamos a comunicar esta semana, la producción ya va a llamar y... Se va a comunicar, sí, Pablo. Mira, estábamos con las fechas del Día de la Madre, ¿cierto? Sí. En Colombia y en otros países también, como Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, bueno, es el segundo domingo de mayo. Acá en Argentina es el tercer domingo de octubre, el único país. Y porque somos así nosotros, somos distintos. Somos distintos. Acá terminó, un minuto pasadita a las dos, terminó La Cocina del Periodismo. Le deseamos feliz día a todas las madres, a Melina, nuestra operadora, que hace que este programa sea posible. Y que es madre también. Que es madre también, y por eso le estoy diciendo, claro. A vos también, escuchá el programa, no opines. A vos, Pablo, también feliz día. No, yo no soy madre. Bueno, a vos, Samil, también feliz día. Bueno, feliz día a vos también. Muchas gracias. A todo el mundo. Todos tenemos una madre. A mi vieja. A tu vieja. A nuestras madres. A la madre de Pablo no, porque vive en otro país. No, a la mía no. país. Pero a la de ustedes y yo le mando saludos. Ahí está, me gusta muy bien. Le vamos a comprar muchos regalos.